corazón, de todo mi corazón. Es por eso que jamás te podré olvidar. Es por eso que no puedo amar a nadie más. No puedo amar a nadie más. Me falta el aire si no estás. Ya que no es vida si no estás conmigo. Ya que al amor lo descubrí contigo. No puedo amar a nadie más. Te lo puedo asegurar. Tú me enseñaste a disfrutar este amor. A tu lado soy lo que soy. Te adueñaste de mi corazón, de todo mi corazón. Es por eso que jamás te podré olvidar. Es por eso que no puedo amar a nadie más. Que al amor lo descubrí contigo. No puedo amar a nadie más. Te lo puedo asegurar. Aunque hay algo que no me enseñaste a poderte olvidar. Y jamás te olvidaré.